Todos somos movimiento. Ahora sí te escucho. Amigas, amigos, amigues, ¿qué tal? Espero que estén lo más bien. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp. Y como cada lunes doy comienzo a un nuevo programa de Ahora sí te escucho, esta iniciativa de Radio Pedal que tiene como objetivo la difusión de la música emergente hecha en Uruguay. Pero bueno, antes de seguir adelante con el programa, es de orden, es necesario darle las buenas tardes a Sanfer. ¿Podrías decirte algo hoy? Te digo que siempre, sea uno o los dos, siempre la nave sale con una diligencia hacia buenos puertos, así que se complementan obviamente cuando están los dos, pero siempre estamos acá aguantando el mostrador. Por supuesto, fundamental para que esto llegue a los oídos, ¿no? Para que llegue a las máquinas, los celulares, lo que sea que está sonando. Y bueno, ya que estás escuchando esto, por ahí tenés un proyecto musical, por ahí sos músico, música, por ahí tenés alguna persona en tu familia o alguna amistad que esté en la música y que necesite una ventana, un lugar donde mostrar su arte. Lo podés hacer haciéndonos llegar un mensaje a cualquiera de los siguientes medios. Seguinos en Instagram y Facebook. Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. Todo en movimiento. Dicho esto, ahora sí le doy la bienvenida, el saludo a la invitada del día de hoy. ¿Cómo estás? Perdón, no te nombré, Laura González Cabezudo, ¿cómo andás? Hola Pablo, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar acá, en este lugar tan lindo. Bueno, bien, tenemos un buen rato para charlar, le adelantamos a la gente que uno de los motivos principales es que el 20 de octubre vas a estar presentándote en la Sala Balso, en formato banda, y bueno, pero antes de eso vamos a escuchar un poquito de tu música, así Bárbaro. Nos vamos adentrando un poquito, ¿no? Gracias. Por favor. De tanto caminar por tus baldosas y asomarme a tu balcón abierto al mar, de tanto navegar por tus colores y contraviento degustar tu olor a sal, te me has metido hasta los huesos y te llevo a donde vaya, porque no puedo dejar de serte parte y de mirarte con mis ojos asombrados que se embrujan y se abisman en tu realidad. Llegué una tarde y ya no pude irme jamás, y me habitaron tus desvelos y tu dignidad. Y un día desperté oliéndote en mi piel, reconociéndote en mi acento y en mi lucidez, y en mi dolor desarraigado bordaste un acorde que me cobijó. Después de haberte amado tanto tiempo, desde aquel odio y hasta la pasión final, de andar siempre abrazada a tu nostalgia en el ritual de esa herencia fatal, te me has metido hasta los huesos y te llevo a donde vaya, porque no puedo dejar de serte parte y de mirarte con mis ojos asombrados que se embrujan y se abisman en tu realidad. Llegué una tarde y ya no pude irme jamás, y me habitaron tus desvelos y tu dignidad. Y un día desperté oliéndote en mi piel, reconociéndote en mi acento y en mi lucidez. Y en mi dolor desarraigado bordaste un acorde que me cobijó. Hasta los huesos, Laura González Cabezudo, en formato, bueno, en un formato que no va a ser el que se va a presentar. No. Pero bueno, antes de ir directamente a tu show del 20 de octubre en La Balso, me gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu llegada en la música, si te acordás de la primera vez que tuviste un instrumento musical en tus manos, o bueno, o tu primera incursión con la voz, ya como cantando más decididamente. Bueno, la primera vez que tuve un instrumento en mis manos fue un piano en mi casa paterna y materna. Ta. O sea, había un piano. Ahí después, unos años después, también siendo niña, apareció una guitarra. Y bueno, ahí empezó como mi relación directa con la música más allá de la escucha, ¿no? Pero yo me vine a Montevideo de Paysandú a los 17 y es a partir de ahí que más formalmente, si querés, me vinculo con el mundo de la música y a hacer música. Ajá. Y aparecer en festivales y en peñas y en encuentros. Y bueno, y a partir de ahí ya es un camino que ha sido intermitente, digamos, en mi vida, pero ha estado siempre presente, ¿no? También tuve un pasaje por el teatro, hice una escuela de teatro de 4 años, entonces la música fue y vino desde siempre en mi vida. Claro, sí, estaba en tu familia desde antes que vos nacieras, por lo que contás. Y cuando llegaste desde Paysandú, ¿traías como algún bagaje de, ya sea de folclores o de cosas de allá? También es una ciudad que me imagino debe tener una influencia muy grande de Argentina. Claro, Paysandú está en una región que es la región litoraleña, que no es solo uruguaya, sino que la compartimos con la Argentina, sin duda, y las músicas de raíz folclórica de esa parte del río Uruguay, de nuestra parte, de nuestra ribera del río Uruguay, también comparte sonoridades, ritmos y sentires de la otra margen del río Uruguay también. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de música litoraleña, hablamos de una música litoraleña que es de la región, que no es ni de la Argentina ni del Uruguay, ¿no? Sino que se extiende también un poco más al sur de Paraguay, al suroeste de Brasil. Es como toda esa zona que era la zona de influencia de las misiones jesuíticas. Claro. Que tienen una importancia bastante grande en cuanto a los orígenes de esta música litoraleña, que bueno, que está en mis orígenes, porque además yo soy de Paysandú, y de Paysandú es don Aníbal Sampaio, que es como una lumbrera en la música, en las músicas de raíz folclórica, sobre todo de esa región, ¿no? Que trasciende totalmente nuestro país. Entonces todos los músicos que venimos y las músicas que venimos de esa zona traemos eso en el, como en el ADN, más allá que después, bueno, te vas nutriendo de otras sonoridades, de otras experiencias que también aportan a lo que va a ser después tu camino creativo, pero ese origen es como ineludible, claro, ¿no? Y para quienes venimos de ahí. Claro, y vos llegaste a Montevideo siendo jovencita, como en un momento de la vida en la cual por lo general somos como esponjitas que estábamos como absorbiendo mucho, y quizá ahí en ese momento fue que empezaste tu formación en teatro y como contabas, como una profundización más en la música. ¿Te acordás si hubo algo así como que te haya cambiado un poco la cabeza de tu primer impacto en Montevideo? Y había mucha movida musical. No sé, qué decirte que me haya cambiado la cabeza, quizá mi pasaje por el teatro, uh-huh. a donde fui a dar también casi como por casualidad, porque me empezaron a llamar para hacer cosas de música en obras de teatro. Y ahí me empecé a vincular con gente de teatro y terminé haciendo una escuela de teatro. Hice la Escuela de Teatro Circular, que fueron 4 años muy intensos, en los que prácticamente no hice música, uh-huh. sino que estuve dedicada al teatro. Y que bueno, fue un poco que me metí en el teatro porque necesitaba como esa cosa de la escena para también expresar a través de la música. Pero cuando vos haces un show, una persona que va a ver un show, ven algo integral. No es solo el sonido, que lo puedes reproducir en cualquier reproductor de sonido, ¿no? Claro. En el disco, sino que vas a ver algo que está sucediendo arriba de un escenario. Uh-huh. Entonces ahí también está la escena, las luces, los movimientos, el vestuario. Claro, todo, sí. Cantar es expresar con el cuerpo, y el cuerpo está ahí arriba del escenario en todas sus dimensiones. Entonces yo sentía que necesitaba como esa parte de la escena, hasta uh-huh. que bueno, me metí en esa escuela de teatro y me absorbió absolutamente, pero sin duda que ahí hay como un escalón importante en esto, ¿no? Vos decís, bueno, esto me cambió. Claro. ¿Y hubo algo de teatro en tu vida? O sea, ¿participaste de obra o fue como exclusivamente...? Sí, yo fui integrante del Teatro Circular, uh-huh. unos pocos años, y también hice cosas aparte, ¿no? Y he hecho un espectáculo sobre la obra de García Lorca, uh-huh. Hice un musical que yo creé, que se llamó Un Tango de mi Flor, donde fueron todos, el hilo conductor era la canción de tango con músicos en vivo. Eso fue nominado a los premios Florencio del teatro. Uh-huh. Después en cuanto a creación para teatro también hice una obra musical que tuvo un premio, como recibió el primer premio de compositores y ese es larguísimo el nombre del premio, compositores y autores de teatro musical, que esa obra fue estrenada en el 2018 por Teatro Comedia con la dirección de Luis Trochón, y fue un musical donde el hilo conductor era la canción, eran todas composiciones mías y el guión también, y donde se contaba un poco a través de canciones mi visión de la peor parte de nuestra historia reciente, ¿no? Entre los años 1968-1985 tomé eso, uh-huh. y a través de canciones, bueno, di mi visión de esa negra época de nuestro país. Bueno, para cerrar este programa te adelanto que vamos a pasar Golpe Bajo. ¿Viene de ahí, de ese momento también esa canción, o fue como una idea posterior? Viene de antes. Ah, de antes. Viene de antes. Ahí va. Golpe Bajo es un tema que nace en el 2013, en febrero del 2013, uh-huh. donde suceden dos hechos con diferencia de una semana en el tiempo. Una es el traslado de la jueza Mariana Mota del juzgado penal al juzgado civil, de forma arbitraria la trasladan, y bueno, ella tenía un montón de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que estaba investigando, y por supuesto al trasladarla del juzgado penal al civil, todas esas investigaciones quedan en pausa, y con diferencia de una semana se deja sin efecto la ley interpretativa de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, uh-huh. que también había permitido cierto aire, cierta posibilidad de mover, de investigar. Esto sucede en el 2013 y los dos hechos son, como te digo, con una semana de intervalo entre uno y otro, y bueno, fueron hechos que a mí me impactaron de forma muy fuerte, y esa canción nació a raíz de eso. Un segundo uh-huh. hecho, yo me entero en un viernes, el sábado se empieza a gestar la canción, fue una canción urgente que yo necesitaba decir, expresar desde ahí, y el domingo ya la canción estaba terminada. Y wow, hay como una presencia fuerte de la lluvia en esa canción, porque ese domingo en que yo terminé la canción, llovía. Y bueno, y ha sido una canción que desde entonces me ha acompañado, te diría, permanentemente en mi repertorio. Y sí, es un tema que bueno, siempre está presente ahí. Pero bueno, ahora te propongo seguir escuchando un poquito de música, porque en definitiva estamos invitando a la gente que vaya el 20 de octubre a la Sala Balso del Sodre. Así que, Sanfer, por favor, te pido pequeña canción para ahuyentar al cuco. Cuando la mañana enciende tus ojitos somnolientos y tus pasos desnudando el suelo, zambulléndome en la vida, dueño y señor de mis miedos, de mi amor, mis acertijos y agonías. Cuando puré con café con leche, clandestina golosina, azucarando el paso del tiempo. Si me pierdo en la neblina, aferrada de tu mano, voy a encontrar el camino y pido, llévame en tu fantasía a jugar, guárdame bajo de tu almohada, soñar, meceme y contame un cuento y haceme dormir y que el cuco no sepa de mí. Cuídame metida en tu pelo, en tu piel, enséñame lo que aún no puedo aprender, meceme y contame un cuento y haceme dormir y que el cuco no sepa de mí y que el cuco no sepa de mí y que el cuco no sepa de mí y que el cuco no sepa de mí. Seguimos entonces acá escuchando, charlando con Laura González Cabezudo. Esto es Ahora Sí Te Escucho, esta iniciativa de Radio Pedal para dar a conocer la música hecha en Uruguay, música emergente. ¿Qué nos podés contar de esta pequeña canción para ahuyentar el cuco? Y bueno, ahí en toda esta trayectoria, en todos estos años, pasaron los hijos también, las hijas. Y ¿Cuántas así para tener una idea? Tengo dos hijas y un hijo. Ahí va. Y bueno, son grandes. Ya mi hijo está en la banda, esta que voy a presentar el 20 de octubre. Es un gran guitarrista y es un placer, bueno, también compartir con él y bueno, con toda la gente que va a estar, porque además ahí nos vamos a juntar diversas generaciones, ¿no? Eso te iba a decir. Y en tu caso, otra generación más en la música, ¿no? No es sí, poca cosa. Claro. Algo que quién sabe cuántas generaciones más se va a seguir perpetrando, ¿no? Ojalá. Claro que sí. Y bueno, esta canción viene un poco más lúdica, ¿no? Sí. Viene como con ese tono más para niños, capaz. Sí, es como una canción de cuna candombe. Uh-huh. Es una canción de cuna hecha para alguien muy chiquito, pero también para mí misma, ¿no? En esa cosa que dice, meceme y contame un cuento y haceme dormir y que el cuco no sepa de mí, ¿no? En esta cosa de que uno espanta a los cucos que tienen nuestras hijas, nuestros hijos, pero también ellos nos espantan los cucos. ¿Cómo no? A nosotros, ¿no? Entonces es un poco ese juego de ida y vuelta, ¿no? Uh-huh. De cuidarse mutuamente. ¿Te acordás de por qué decidiste hacerlo candombe? ¿Si es por la melodía de la voz o ya agarraste la guitarra y empezaste? No, tengo ni idea. Ni idea. ¿Salió? No, yo no sé. Yo no sé cómo salen las canciones. Uh-huh. Yo no me propongo voy a hacer un candombe. Con lo único que sí que me pasó, que dije voy a hacer una chacarera, que estudié mucho el género, hice una chacarera con toda su estructura, con su forma, no sé qué. Esa debe haber sido de las pocas veces que dije voy a hacer nada. Uh-huh. Pero si no, las músicas y las canciones me surgen de maneras variadas, impensadas. A veces una canción, como te contaba hace un ratito, surge en 2-3 días. Uh-huh. La deja ser, digamos. A veces, sí, a veces en unos meses compongo muchísimas canciones, otras veces pasan años que no compongo nada. Uh-huh. O pasa que una canción lleva años leudando hasta que un día la vuelvo a encontrar. O sea, no le encuentro la forma hasta que un día la vuelvo a encontrar y, bueno, vayas a saber por qué. Capaz por el momento vital en el que me encuentro, cuando me reencuentro con esa, claro, canción, logro terminarla. Por cosas que quizás te pasaron entre medio sin también, duda, ¿no? Sin duda, sin duda, claro, claro. Pero lo que sí, nunca saco una canción si no me gusta mucho a mí. Claro. Ni siquiera la muestro capaz a los músicos que trabajan conmigo. ¿Alguna vez alguien te dijo que sos muy exigente o algo así? O sea, ¿has llegado a mostrar como eso que al final decís, no, pero sabes que te mostré esto, pero no? He llegado a mostrar, sí, de pronto cosas de las que no estaba totalmente convencida. Uh-huh. Y después en el intercambio termino como queriendo un poco más. Ahí esa va. Composición que de repente no me encantaba, ¿no? Pero me han pasado cosas raras, por ejemplo, no sé si raro, es esa cosa de que, bueno, un tema que capaz que, bueno, lo hice, está, me gusta cantarlo, pero es un tema más. Uh-huh. Y de repente tiene una repercusión que es mucho más grande en cómo lo recibe, la sensibilidad de quien escucha, y termina convirtiéndose en esas canciones que decís, pa, esta no puede faltar en el uh-huh. repertorio, porque pasa algo con esta canción que hay una identificación. Claro. ¿No? Que va más allá de mí, no sé. Sí, te trasciende. Sí, no sé. Y por otro lado, alguna canción que vos decís, pa, esta va a ser la que le dé el título al disco. Y no pasa nada. Claro. ¿No? Entonces, eso también es un misterio y está buenísimo. Uh-huh. Que así sea, porque, bueno, las canciones es como expresan un poco ayudan a sacar los misterios que uno tiene adentro. Uh-huh. Y bueno, pero también se encuentran con otros misterios y otros interiores de quienes escuchan y pasan cosas. Claro. Y eso está bueno. El misterio que no intenté descifrar, dijera Laura, claro, Canoura, ¿no? Claro. Y bueno, vos como persona de música, y bueno, este país que muchas veces lleva al multiempleo, ¿formás parte de otros proyectos musicales además de tu carrera como solista? No, formo parte de otros proyectos que no tienen nada que ver con la música. Uh-huh. Pero no. He pasado por distintas cosas a lo largo de mi trayectoria, pero ahora estoy como enfocada en este proyecto que es de este repertorio mío y compartido con esta banda con la que estoy trabajando ahora. Y digo muy compartido porque acá hay mucha cabeza, que no es solo la mía, mucha cabeza, mucho cariño, mucho compromiso, mucho gusto de estar trabajando en esta formación, y es de todas las personas que integramos uh-huh. la banda. Entonces, es como realmente se siente una cuestión muy colectiva, más allá de que yo soy como la cara visible del proyecto y soy la que estoy haciendo ahora la difusión y las notas y qué sé yo, pero hay un trabajo conjunto que realmente aporta una diferencia sustancial al resultado de lo que se va a ver. Bueno, qué lindo que pasen esas cosas. Entonces, ahora nos vamos a ir a una tandita y cuando volvamos, sí, ya nos metemos de lleno en lo que va a ser esa presentación en la sala Hugo Balso del Sodre el 20 de octubre a las 21 horas. Buenísimo. Cuando creas que el final está cerca y ya no hay más, cuando pierdas la razón y quieras pedir perdón, cuando tengas tengas que morir de la forma en que hoy vivís. Cuando pierdas la razón y se dañe el corazón, vas a decir que no creías, vas a decir que no esperabas, vas a aferrarte a tus excusas, vas a olvidar que imaginabas. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para hablar? ¿Qué esperas? ¿Quieres ya reventar de tu amor? Nadie se va a acordar. La mentira en que se volvió tu vida, cuando no puedas pagar lo imposible de comprar, cuando el tiempo te devuelva lo que diste en realidad, cuando te pasen la cuenta y no puedas remediar, vas a decir que no creías, vas a decir que no esperabas, vas a aferrarte a tus excusas, vas a olvidar que imaginabas. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para hablar? ¿Qué esperas? ¿Quieres ya reventar de tu amor? Nadie se va a acordar. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para hablar? ¿Qué esperas? ¿Quieres ya reventar de tu amor? Nadie se va a acordar. Estábamos escuchando Ya Era, esto en clave de Milonga, de Laura González Cabezudo. Y ahora vamos a hablar de la presentación del show. ¿Qué te parece? Sí, me encanta. Bueno, ante todo, día y hora, estamos hablando del 20 de octubre. El jueves. Jueves, exactamente. 20 de octubre a las 21 horas. Sala Balso del Auditorio Nacional Adela Reta, Sodre. Sala divina, qué divina esa sala. Cómo no, se ve bien desde cada lugar, se suena todo y un escenario con el tamaño me parece indicado, ¿no? Sí, yo la última vez que me presenté en Montevideo, que hace 3 años, fue antes de la pandemia, fue en el 2019 y fue ahí con un espectáculo que era Paisandú en la Balso, que organizó la Intendencia en ese momento y que traía músicos de allá y músicos sanduceros que estábamos acá. Y fue en el 2019, hace 3 años, así que después de 3 años vuelvo ahí. Qué bueno, me encanta. Y bueno, ahora ya escuchamos 3 canciones de tu obra, que vienen como en un formato acústico, medio de milonga, algo de tango quizás, folclórico. Sí. Sin embargo, me contabas fuera del aire que la mano va a ser muy distinta para este show que se viene. Sí, va a haber de todo, va a haber también algo acústico. ¿Cómo no? Porque esto que estamos escuchando es del disco Vengo, que ya el año que viene cumple 10 años. ¿Eh? Cuando lo pienso no lo puedo creer. Claro. Entonces, claro, en 10 años cambiamos. Cambia la forma de componer, cambia la forma de arreglar, cambia la forma de ver tu obra y la forma de expresar, ¿no? Y también de pensar con un poco más de más en profundidad, porque este disco, yo siempre digo que fue un disco que salió muy verde, porque yo tenía ese montón de canciones y las quería grabar, pero no rodaron antes del disco, rodaron después. Entonces, claro, en esa cosa de rodar los temas, se fueron incorporando las ideas, que ahora sí, el 20 de octubre, se consolidan de otra forma, ¿no? Entonces, va a haber una banda importante. ¿Los puedo nombrar a todos? Claro que sí. A mí sí. Me encanta nombrarlos a todos. Me encanta, a mí va también, que lo nombres. Enzo Fernández en guitarra, y bandoneón. No quiere decir que toque las dos cosas juntas, ¿no? En algunos temas va a tocar la guitarra eléctrica, en otros temas va a tocar el bandoneón. Me deja más tranquilo. Si no, bueno, podríamos haber dicho que tocaba así, la gente curiosa. Bueno, capaz que hay un tema. Después va a estar Tiago Hernández, que es otro guitarrista muy, muy joven y muy bueno. Va a estar Sofía Alves en la batería. Bueno, estos músicos que me acompañan son todos músicos que además tienen sus proyectos, ¿no? Bien. Enzo Fernández, por ejemplo, sacó un disco de música instrumental litoraleña hace muy poco que se llama Vientos del Litoral, que es una joya. Ahí va. Y bueno, y contamos con él, con su talento, con su trabajo en esta banda. Así que es Sofía Alves, que es la baterista de esta banda, pero ella también tiene un proyecto de, es compositora, es cantante, es muy buena, perdón, muy buena en lo que hace, y bueno, en esta banda está con la batería y con sus voces, con coros. Mira, me dejás helado con que ella es baterista, porque yo la había visto en plan solista y me había parecido una maravilla. Maravillosa. Y después vi algún video tuyo en el que ella ya está tocando y se ve como un virtuosismo ahí, o sea que es una persona. Sí, canta y toca la batería a la misma vez, que no sé cómo hace. Sí, sí. Pero bueno, ella está también muy contenta en participar de este proyecto y estamos todos contentos y eso está bueno, laburar de esa manera, ¿no? Después está Gastón, el Tonga Pérez, en el bajo. Esos son como los cuatro más mi persona, somos cinco en la banda estable, digamos, fija. Pero va a haber invitades en esta fecha. Va a estar Lucía Américo en piano, que ella me va a acompañar en un par de temas que yo compuse cuando tenía 20 y poquitos, hace muchos años, no me preguntes cuántos, pero hace muchos. Una consulta, ¿son temas que seguiste tocando siempre? No, nunca más los toqué. Bien, bien. Nunca más los toqué, los hice a los 22, 23 años y los grabé tipo un demo, nunca los grabé en ningún disco y los voy a recuperar para este toque. ¿No? Ahí momento, va a haber un momento como especial, si retrospectivo. Los hay, ¿no? Qué experiencia. Y después en Los Vientos vamos a tener a José Telechea, que va a tocar saxo y va a tocar flauta traversa, depende en qué tema. Claro. Y Juan Olivera, que es otro músico jovencísimo y muy talentoso también en trompeta. Y después vamos a tener una cuerda de tambores que está integrada por Luis Ciaje en el chico, José Bazán en el repique y Paulo Piraña Silva en el piano, que son tres señores tamboreros del candombe, y que es otro de los placeres de tenerlos para este espectáculo. Y también me gustaría nombrar a dos músicas que van a abrir el show. A mí no me gusta hablar de teloneros. No me gusta, me parece una idea, me parece una palabra horrible. A mí me gusta decir que bueno, que va a haber unas compañeras músicas que van a abrir nuestro show. Y ellas son Aileen Sánchez y Florencia Cabezudo, que tienen un dúo muy interesante. Bueno, Aileen es una cubana que está en Uruguay desde el 2019 y bueno, y tiene su proyecto musical. Y van a abrir junto con Florencia. Y también quiero nombrar a Ricky Musso, que va a ser el sonido del show, que también me parece muy importante nombrarlo porque es un técnico, no sé, de lo mejor que hay en el Uruguay. Y en la parte de luces, de diseño de luces, va a estar Jerónimo Sánchez. Así que es un equipazo. ¿Cómo no? Que es un placer contar con cada uno, cada una y todos y todas las que están ahí. La invitación está más que hecha. Las entradas me imagino que se pueden comprar por Ticantel. Tenía el dato por ahí, pero sí, las perdí. Entradas están a la venta por Ticantel y en la boletería de la sala. Perfecto. Me queda una preguntita. Nombraste mucha gente. Florencia Cabezudo es familiar tuya. Es hija de un primo. Hija de un primo. Es hija de un primo. Y tu hijo integra la banda. Sí. O sea que hay sangre ahí, hay amor hacia todas las personas que integran ese proyecto, me imagino. y vínculos muy profundos, ¿no? Sí, y bueno, para mí es fundamental llevar eso a la escena, ¿no? Porque este trabajo del arte, en cualquiera de sus manifestaciones, es un camino muy duro. Es un camino de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho compromiso. No siempre tiene ese retorno proporcional a todo lo que uno entrega. Claro. ¿No? Entonces, para mí es fundamental que las relaciones humanas que se den durante el proceso del trabajo y arriba del escenario sean buenas, sean disfrutables. Porque entonces eso hace que valga la pena todos los esfuerzos y los insomnios y, sí. y las dificultades y los inconvenientes que aparecen, ¿no?, a lo largo de los proyectos. Claro, y también hablando llanamente, el dinero que a veces se invierte, o sea, el tiempo, o sea, invertís tiempo que por ahí podrías hacerlo en algo redituable en términos económicos, elegís algo redituable en términos espirituales, ¿no? Sí. Pero que no deja de ser como un desgaste, por otra parte, ¿no? Sí, ahí tiene que haber una decisión, ¿no? Saber que vos estás tomando decisiones en esta inversión de la que hablamos, que es de tiempo y también es de dinero y es de estudio. Y es esto, atrás de esto hay muchos años de estudio, de preparación vocal, trabajo solitario y trabajo también colectivo, ¿no? Se invierte mucho. Y lo que se ve en el escenario, o sea, todo lo que está atrás de lo que se ve en el escenario, bueno, sí, se ve, si vos das un espectáculo de calidad, por supuesto que se ve, pero la gente de repente no sabe. Tampoco tiene que saber, ¿no? El objetivo es que el público disfrute, se goce con esa música y salga con algo, que se lleve algo. Yo siempre digo que de un espectáculo, sea cual sea, si vos no salís modificado, vos entraste a un teatro, entraste a un show, si vos cuando terminó eso que dura una hora y media, dos horas, si vos te vas igual que entraste, no tiene sentido. Uh-huh. ¿No? Claro. Te tenés que ir modificado, te tenés que ir con algún cambio, con alguna cosa que te llevas ahí, ¿no? Ahí tiene sentido el arte. Claro, pues si no es entretenimiento más bien, ¿no? ¿Qué dirías vos? Claro, bueno, pero tampoco está mal. No, tampoco está mal. Pero tampoco está mal, el entretenimiento está bueno. Pero está bueno. Pero si hablamos de arte, hablamos de que algún movimiento en tu alma tiene que haber. Tenés que modificarte de alguna forma ante eso que estás mirando. Claro, aunque no sea instantáneamente, capaz que te demora en bajar. Claro, unos días o lo que sea también. Pero esa sensación que vos la debés haber experimentado pila de veces, esa cosa de decir, salís de un espectáculo y es como que no te alcanza el pecho. No, claro. ¿No? Pues sí. Esa cosa que, bueno. A veces que el hall del lugar o la calle del lugar ya parecen lugares diferentes a lo que eran cuando antes de entrar a esa totalmente, sala, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Bueno, yo pretendo o quisiera que eso pase con quienes nos vayan a ver. Bueno, en base a lo que hablábamos y a un montón de cosas, entre ellos nombres que sonaron también, da como para pensar que así va a ser. Así que la invitación está hecha, como decíamos, el jueves 20 de octubre, 21 horas, a la Balso del Sodre. Entradas en Ticantel y en Boletería del Teatro, así que hay que ir, ya está. Estábamos esperándolos. Claro que sí. Esperándoles. Bien, y ahora seguimos con música, entonces vamos a escuchar Chacarera del Desencontrado y luego vamos a conversar un poquito más distendidamente, ya como para ir cerrando el programa. Buenísimo. Mejor que venga, si vengo porque no voy, ¿para qué andar preguntando si vas a decir que no? Las heridas que me hiciste, ya a mi perro las lamió. El amor que no me diste ni las cenizas dejó. La semilla que plantaste muy rápido floreció con el color de tu ausencia y el perfume del dolor. Si voy, que es mejor que venga. Si vengo, ¿por qué no voy? ¿Para qué andar preguntando si vas a decir que no? Volviendo, si volvés te querés ir, el tren pasó equivocado y le dijiste que sí. Cuando te quise te fuiste, y si me querés no estoy, con tantas idas y vueltas el amor se me extravió. Quise cantarte, un sordo escuchó mejor, mucho más me miró un ciego y un rengo me acompañó. Si voy, que mejor que venga. Si vengo, ¿por qué no voy? ¿Para qué andar preguntando si vas a decir que no? Chacarera del desencontrado. ¿Va a sonar este tema en el sí, show? Sí, claro. Y va a sonar con una potencia que ni te cuento. Ahí va, con batería, por ejemplo. Sí, batería, bajo guitarra ahí. Y bandoneón. Ahí va, intensidades sí. Distintas, digamos. Me acordé de algo que me dijiste, ¿se va a registrar el show? Sí, se va a filmar. Uh-huh. Y ahí van a estar la gente de Antártida Films. Renzo Stevenson, que es de Paysandú también. Ahí va. Trabaja acá, en Montevideo. Y se va a grabar en vivo. Después se va a hacer un trabajo de edición para ver si podemos sacar un producto bien lindo. Qué bueno. Para tener después. Qué bueno. Para que ese esfuerzo tan grande del que hablábamos no se termine en esa hora y media, dos horas del show. Claro. ¿No? Sino que quede el registro de ese trabajo, si no, se lo lleva el viento. Notable. Bueno, todo buenas noticias entonces, porque va a haber para rato entonces, como vos bien decías, que perdure en el tiempo. Y además eso tan importante que, bueno, ya dijiste que vas a tocar canciones de hace mucho tiempo, que habían quedado fuera del repertorio, o afuera de tu vida quizá momentáneamente. Bueno, estar con tu familia y... Un y sonido nuevo. Nuevas. Y también alguna canción nueva que no está en ningún lado. Y todas las demás que ya tienen sus propias versiones, en una versión totalmente nueva, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Ahora nos vamos a distender. Necesito distensión. Yo estoy distendida, ¿eh? Yo también. Estoy muy cómoda desde que estoy acá. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vos no te vas a distender y yo ay, sí. Ay, ¿qué me vas a preguntar? No me digas. Uy. Vamos a ir a tu vida personal. No. Esto, ¿qué necesidad? Esto lo guionó Jorge Rial. No, un poquito, se llama un poquito más cerca, simplemente ahí como un par de cositas. Vos te vas a distender porque a mí yo ya me empecé a poner nerviosa. Exactamente, es que la distensión es para los conductores, el conductor en este caso, que estoy en solitario con el acompañamiento espiritual de Pao, pero esto es así, queremos saber más de vos. Profundizar un poco en Laura González Cabezudo utilizando como consigna... A veces alguna expresión de tus canciones, algún pedacito de letra, no en todas, pero en algunas. Bueno, me gusta sí. Porque quiere decir que las escucharon. Ah, ¿viste? Ah. ¿Viste? Bueno. Entonces, empezamos. Una persona que haya, una persona cercana a vos que haya sido una influencia muy grande. Mi padre, porque fue él el que me llevó a que aprendiera guitarra. En Paysandú, cuando yo tenía 9, 10 años, quizá, no me acuerdo, que estudié con un profesor que él me había conseguido. Yo no me acuerdo si yo pedí, uh-huh. Seguramente sí, porque ya yo era muy rompe cuando era chica. Ahí va, quiero. Yo quería todo. Seguro. Entonces él se había comprado una guitarra para estudiar él y seguramente a mí se me ocurrió y me mandó a estudiar con un profesor que me enseñó ritmos folclóricos, me enseñó mucha mano derecha, que hasta el día de hoy, yo no soy guitarrista, yo agarro la guitarra para componer lo básico y después se lo entrego a los músicos y ellos hacen maravillas. Claro. Entonces ahí hay una influencia importante y además él escuchaba mucha música, folclore, escuchaba tango y me llamaba y me decía vení, escuchá esto, y me hacía escuchar a Yupanqui, me hacía escuchar a Sampaio, me hacía escuchar a Falú. Y yo, viste, tenía 12, 13, 14 años. Oh, otra vez. No, era como que lo vivía, como que me quería imponer. Y bueno, está. Pero en realidad fue importantísima esa invitación a escuchar ciertas músicas que son las que me en realidad yo reconozco que están en mis orígenes. Así que mi padre. Tu padre, perfecto. ¿Y un artista que te haya inspirado como nadie más lo hizo? Y quizá... ahí estoy entre Mercedes Sosa o compartido Mercedes Sosa y Violeta Parra. Mercedes Sosa porque tuvo la gran visión y no sé, la gran magia de acercar a partir de su repertorio a un sinnúmero de autores y autoras latinoamericanas. Ella era intérprete. No era compositora, Mercedes Sosa. Y entonces, a través de sus maravillosas interpretaciones, nos acercó a muchísimos autores y autoras del folclore y de la raíz folclórica latinoamericana. Y conocí mucha música y a partir de su obra. Fue fundamental para mí. Y Violeta Parra, porque fue para su momento una adelantada en todo lo que hacía, en lo punzante de sus letras, en la forma en que investigó también el folclore de su país. Y ahora que me lo estás preguntando, lo estoy pensando, ¿no? Porque hace poco alguien me dijo, pa, tus letras van a la yugular. Ahí va. Y ahora que te digo lo de Violeta Parra, ella tiene letras muy directas también. Te digo esto y con esto o te destrozo de amor o te destrozo de, ¿no? De dolor. Sí, te dejo. Y bueno, yo creo que esas fueron influencias que nunca las pensé, pero ahora las estoy reconociendo capaz con esto que me preguntas. Bueno, bien. Justamente hoy leí un cuento en una página web que hablaba de Mercedes Sosa, como salvando una familia, porque cada vez que sonaba Mercedes todo estaba en sintonía, digamos, como contrapeso de lo que pasaba dentro del hogar. Seguimos. Una que se coló ahora, a último momento. ¿Alguna vez quisiste matar, entre comillas, a tu hijo en un ensayo, en un toque o algo? No, jamás. ¿Jamás? Jamás. En el momento de los ensayos no somos madre e hijo. Somos compañeros de banda. Y nos relacionamos como compañeros de banda. Pero a veces se quiere matar a un compañero o una compañera de banda, ¿nunca no te pasa? No. El otro día me enojé por primera vez y me embromaban todos. ¡Ah, Laura se enojó! Dice que nunca... Porque, no sé, estaría cansada y no salía. Había algo que no me acuerdo, ¿no? Y ya me olvidé. Pero nos reíamos después porque me había enojado por primera vez en un ensayo. Pero nunca me pasó eso que me estás diciendo. Porque mi hijo en esto de la música es muy profesional y yo también. Y entonces no sucede claro, eso. No hay lugar para que eso pase. No, para nada. Vamos un poquito ahora sí a algún fragmentito de tus letras. ¿En algún momento te sentiste perdida entre la neblina? Uy, sí, claro. ¿Y qué te ayudó a salir? Si querés contar algo de ese momento que te sentiste perdida entre la Y muchas veces me sentí perdida entre la neblina. ¿Alguna que especialmente? Muchas veces, a mí lo que me perdió muchas veces entre la neblina fue el desamor. Uh-huh. El amor, el desamor, esas cosas. Claro, los ciclos amorosos, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, pero también otras circunstancias que son menos personales y más... más colectivas también, ¿no? Que nos afectan a la globalidad, digamos. Claro, y yo creo que lo que te rescata de estar perdida en la neblina siempre es el amor. Fíjate qué contradicción, ¿no? Pero el amor en todas sus diferentes formas, ¿no? Y eso, si me pierdo en la neblina, le estoy hablando a mis hijes también. Claro. Entonces... ¿Sos muy enamoradiza? Era. ¿Eras? No, pero yo en general he sido, enamoradiza, que siempre tener algún amor, pero por mucho tiempo. Sostenido. Bien, como un semitono. chiste de música. ¿Qué canción se te metió tan en los huesos, como dijeras vos en una de tus canciones, que te hubiera gustado conocerla, componer la voz? No sé. No. No se me ocurre. Te puedo decir, no sé. Que digas, no sé, quisiera que esto fuera mío. Bueno, capaz que te gusta tanto que es tuyo de alguna manera, pero... Es que lo que tienen las canciones... Cuando una canción hace carne en la gente, en el pueblo, en quienes escuchan, es justamente eso. Cuando cuando un autor, una autora son capaces de expresar tan bien eso que a alguien le pasa, ¿no? Esto que vos decís, ¡pa! Nunca lo pudo haber escrito. Si yo lo hubiera hecho, no me hubiera salido tan bien expresar lo que me pasa a mí, como lo expresó esa persona. Pero no se me ocurre, hay muchas canciones. No. Ahí te voy a dejar en blanco. Bueno, está bien, queda para... Si se me ocurre algo, después vuelvo y te digo. Bueno, si queda tenemos tiempo. De deberes. Y bueno, para ir cerrando, ¿una buena milonga para recuperarnos cuando se pierde la razón y se daña el corazón? La milonga de pelo largo, del Dino. Uh-huh. Para que acompañe el sentimiento, como bien dice, sí, ¿no? Sí, entrañable. Uh-huh. Cómo no, Gastón Charlo. Y bueno, ¿sabes qué? Una más. Para golpes bajos, ya está la canción que va a sonar ahora. Sí. No porque sea un golpe bajo la canción en sí, sino por lo el título de la misma. Exactamente. La canción que ya conversamos. Conversamos sobre eso y va a sonar ahora y es una canción explícita, digamos, o sea que va a quedar explicado el asunto. Pero bueno, te pido alguna música que sientas que te llena de luz, o sea, que es un golpe alto y no un golpe bajo. Oír cantar a Elis Regina me llena de luz. Hoy temprano estuve escuchando, después de mucho tiempo, un disco de vinilo, que hacía mucho tiempo no lo escuchaba, y... me llenó de luz. Con todo el crepitar de la púa y eso, me imagino con también. Con todo, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, linda manera de empezar un día entonces, ¿no? Precioso. Bueno, quien quiera escuchar tu música, seguirte en redes sociales, ¿cómo te busca? Bueno, me puede buscar como Laura González Cabezudo, todo con Z, González y Cabezudo. En Instagram, donde va a encontrar también información sobre la banda y bueno, y sobre todos los detalles del show que vamos a ir subiendo día a día de acá de forma casi permanente hasta el show. Y en Facebook, también Laura González Cabezudo. Y no mucho más. Porque y es donde se mueve. Spotify. Pueden buscar mi música en Spotify también. Claro, sí. En YouTube hay videos. Sí. Bueno, perfecto. Así que está. Y reiteramos la convocatoria entonces para el jueves 20. el 20 de octubre a las 21 horas. ¿En dónde? En el Auditorio Nacional Adela Reta, Sala Hugo Balso. Bien, entonces, como decíamos, Laura González Cabezudo y banda reformulando viejas canciones y haciendo otras nuevas. Así que les convocábamos para ir, para sacar la entrada, ya sea en boleterías de la sala o en Ticantel. Así que, bueno, Laura, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos. Un placer compartir esta hora y, bueno, y un placer estar también en el espacio de este colectivo Pedal, que está haciendo tantas cosas tan importantes para estos tiempos tan duros que nos tocan vivir. Claro que sí, vamos a seguirle dando para adelante, así que no, bueno, hay otra. Dejemos que la música habla, no, que hable, nos vamos escuchando Golpe Bajo. Muchas gracias. Llueve fuerte sobre la memoria, sobre 15 años de historia, no se ve por la neblina. Llueve en cada arruga de tu cara, en tu voz atragantada, muchos pasos para atrás. Llueve sobre los asesinados, sobre lo que nunca fue explicado. Llueve sobre sueños traicionados, cada golpe reeditado, tanta herida sin curar. Llueve sobre lo que he de decirles a mis hijos si preguntan. Llueve sobre la vergüenza. Llueve fuerte sobre el muro, llueve sobre tu futuro, echan tierra sobre la inocencia. Llueve en cada desaparecido, entierran lo sucedido. Llueve sobre el rostro de las madres, tanta lucha y se hace tarde, tanta meta sin llegar. Llueve un grito seco en mi garganta, llueve lodo, llueve rabia, llueve sobre la conciencia. Llueve en las mejillas de Mariana, la justicia maniatada, la mordaza una vez más. Las complicidades ignoradas, la basura que sigue tapada, te empujan sobre la hoguera mientras son muchos que esperan por justicia y por verdad. Llueve sobre Carlos, sobre Elena, sobre Vladimir y Macarena, los discursos ahuecados, una luz que se ha apagado, golpe bajo a la verdad. Llueve en cada desaparecido, entierran lo sucedido. Llueve sobre sueños traicionados, esa luz que se ha apagado, golpe bajo a la verdad. Golpe bajo a la verdad. Golpe bajo a la verdad. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí.